Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Las últimas semanas del año poco a poco van consumiéndose y antes de que el 2015 finalice, seguimos con otro de los programas casi, podríamos decir, recopilatorios que últimamente os estamos ofreciendo. Para esta noche hemos preparado una sesión muy especial, pues viene colmada de literatura y mucho cine. Os ofreceremos dos relatos de sendos autores clásicos, como son Jan Neruda y Edgar Allan Poe. Igualmente, rescatamos el estupendo programa que pasamos en compañía del disjockey, entusiasta del cine y crítico musical, Luis Sabin, con quien conversábamos hace unos meses sobre la figura del vampiro Nosferatu y tres pelis en las que es absoluto protagonista. Pero antes de nada, comenzaremos conociendo la situación de los astros y su influencia sobre nosotros a través del tránsito planetario de Margit Glassell. Y finalizaremos el episodio de esta noche con la sección de Helen the Reaper, Mis malos queridos. Hoy nos presentará la historia de Jaime Cárdenas. Bienvenidos al capítulo 484 de Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y este es el tránsito planetario que ha preparado para esta semana Margit Glacel. Mercurio en Capricornio, construir un nuevo orden. Hermoso Mercurio, en el signo de las rocas y de los desiertos de piedra. Se viste de ermitaño para descubrir lo que realmente quiere. Se vuelve austero, saturnal. Le sobran las palabras, excepto si sirven para algo concreto. Escucha con atención lo importante, pero lo superfluo, lo frívolo y lo trivial lo deja caer como hojas muertas. Se agarra a las rocas porque ahora quiere caminar con paso lento. Deja sus alas para pisar la tierra. Sus palabras son para construir, para organizar y poner las cosas en su sitio. Son días para definirnos, para descubrir lo que realmente queremos, para andar despacio y tomar decisiones informadas, siempre sopesando los resultados que puedan tener en nuestra realidad en el futuro. Saturno gobierna Capricornio. En este signo vibra su poder y contagia a los planetas que lo transitan. En estos momentos, Mercurio es el mensajero que nos trae la energía de Saturno. Nos la entrega para que podamos usarla en nuestro día a día, para que con nuestras palabras plantemos semillas en un jardín invernal, sabiendo que todas las causas tienen efectos. Ya vendrá la primavera. Capricornio sabe esperar. La gran obra necesita paciencia. Solitario, misterioso, como un guardián de la puerta, en Capricornio aguarda Plutón. Cada vez que un planeta pasa por este signo, añade fuerza a la transmutación alquímica de nuestras vidas, a la purificación del plomo para que luzca un nuevo pedacito de oro. Un fénix recién nacido, la fuerza para reinventarnos, superarnos y dejar atrás el viejo orden muerto. Caminamos por los desiertos, pero no estamos solos. A nuestro lado vuelan dragones. Tendremos tiempo de explorar las vibraciones de Mercurio en Capricornio, ya que retrogradará en este signo. El 10 de diciembre ha entrado Capricornio. Brevemente pasará por Acuario desde el 2 al 8 de enero, donde empezará su retrogradación el día 6 de enero. Reentra Capricornio el 8 de enero en modo retrógrado. Vuelve hasta el grado 1455 de Capricornio y se pondrá directo el 25 de enero en este grado. Saldrá de Capricornio para entrar de nuevo en Acuario en modo directo el 13 de febrero. Los grados que recorre en retrogradación serán su famosa zona de sombra. Incluso cuando finalmente recorra en modo directo estos grados desde el 25 de enero al 15 de febrero, podremos notar los efectos de su retrogradación. También podemos observar cómo entonces lentamente se establece la normalidad. Aunque según algunos astrólogos es mejor esperar hasta que Mercurio salga de su zona de sombra para comprar aparatos electrónicos de transporte o firmar contratos importantes. Para Margit son tiempos de integración, un periodo que nos enseña cómo traer el conocimiento adquirido con la introspección a la dimensión cotidiana de la vida y al mundo diurno. Los temidos periodos de retrogradación pueden ser muy productivos si los aprovechamos para reflexionar, revisitar y digerir cosas del pasado. Antes de renacer y recorrer nuevos caminos, hay que pasar por los mundos internos. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. El retrato oval de Edgar Allan Poe, traducido por Julio Cortázar. El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza, antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre, era una de esas construcciones en las que se mezclan la lobreguez y la grandeza, y que durante largo tiempo se han alzado cejicuntas en los Apeninos, tan ciertas en la realidad como en la imaginación de Mrs. Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recién abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos. Hallábase en una apartada torre del edificio. Sus decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas. Colgaban tapices de las paredes que engalanaban cantidad y variedad de trofeos heráldicos, así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas modernas en marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas, no solamente emplazadas a lo largo de las paredes, sino en diversos nichos que la extraña arquitectura del castillo exigía, despertaron profundamente mi interés. Quizá, a causa de mi incipiente delirio, ordené por tanto a Pedro que cerrara las pesadas persianas del aposento, pues era ya de noche, que encendiera las bujías de un alto candelabro situado a la cabecera de mi lecho y descorriera de par en par las orladas cortinas de terciopelo negro que envolvían la cama. Al hacerlo, así deseaba entregarme, si no al sueño, por lo menos a la alternada contemplación de las pinturas y al examen de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la descripción y la crítica de aquellas. Mucho, mucho leí e intensamente miré. Rápidas y brillantes volaron las horas, hasta llegar la profunda medianoche. La posición del candelabro me molestaba, pero para no incomodar a mi amodorrado sirviente, alargué con dificultad la mano y lo coloqué de manera que su luz cayera directamente sobre el libro. El cambio, empero, produjo un efecto por completo inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, pues eran muchas, cayeron en un nicho del aposento que una de las columnas del lecho había mantenido hasta ese momento la más profunda sombra. Pude ver así, vívidamente, una pintura que me había pasado inadvertida. Era el retrato de una joven que empezaba ya a ser mujer. Miré presurosamente su retrato y cerré los ojos. Al principio no alcancé a comprender por qué lo había hecho, pero mientras mis párpados continuaban cerrados, cruzó por mi mente la razón de mi conducta. Era un movimiento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y someter mi fantasía antes de otra contemplación más serena y más segura. Instantes después, volví a mirar fijamente la pintura. Ya no podía ni quería dudar de que estaba viendo bien, puesto que el primer destello de las bujías sobre aquella tela había disipado la soñolienta modorra que pesaba sobre mis sentidos, devolviéndome al punto a la vigilia. Como ya he dicho, el retrato representaba a una mujer joven. Solo abarcaba la cabeza y los hombros, pintados de la manera que técnicamente se denomina vignette y que se parecen mucho al estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, ricamente dorado y afiligranado en estilo morisco. Como objeto de arte, nada podía ser más admirable que aquella pintura, pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y vehemente no era la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza del retrato. Menos aún cabía pensar que mi fantasía, arrancada de su semisueño, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente. Inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño, de la viñeta y del marco tenían que haber repelido semejante idea, impidiendo incluso que persistiera un solo instante. Pensando intensamente en todo eso, quedéme tal vez una hora, a media sentado, a media reclinado, con los ojos fijos en el retrato. Por fin, satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho. Había descubierto que el hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión que, sobresaltándome al comienzo, terminó por confundirme, someterme y aterrarme. Con profundo y reverendo respeto, volví a colocar el candelabro en su posición anterior. Alejada así de mi vista la causa de mi honda agitación, busqué vivamente el volumen que se ocupaba de las pinturas y su historia. Abriéndolo en el número que se designaba al retrato oval, leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen. Era una virgen de singular hermosura, y tan encantadora como alegre, aciaga la hora en que vio y amó y desposó al pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, tenía ya una prometida en el arte. Ella, una virgen de sin igual hermosura, y tan encantadora como alegre, toda luz y sonrisas, y traviesa como un cervatillo, amándolo y mimándolo, y odiando tan solo al arte, que era su rival, temiendo tan solo la paleta, los pinceles y los restantes enojosos instrumentos que la privaban de la contemplación de su amante. Así, para la dama, cosa terrible fue oír hablar al pintor de su deseo de retratarla. Pero era humilde y obediente, y durante muchas semanas posó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, donde solo desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela. Mas él, el pintor, gloriábase de su trabajo, que avanzaba hora a hora y día a día. Y era un hombre apasionado, violento y taciturno, que se perdía en sus ensueños. Tanto que no quería ver cómo esa luz que entraba lívida en la torre solitaria marchitaba la salud y la vivacidad de su esposa, que se consumía a la vista de todos, salvo de la suya. Mas ella seguía sonriendo, sin exhalar queja alguna, pues veía que el pintor, cuya nombradía era alta, trabajaba con un placer fervoroso y ardiente, bregando noche y día para pintar aquella que tanto le amaba y que, sin embargo, seguía cada vez más desanimada y débil. Y, en verdad, algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como de una asombrosa maravilla y una prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor por aquella quien representaba de manera tan insuperable. Pero, a la larga, a medida que el trabajo se acercaba a su conclusión, nadie fue admitido ya en la torre, pues el pintor habíase exaltado en el ardor de su trabajo y apenas se apartaba los ojos de la tela, incluso para mirar el rostro de su esposa. Y no quería ver que los tintes que aparecían en la tela eran extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas, y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la dama osciló, vacilante como la llama en el tubo de la lámpara. Y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz, y durante un momento el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida. Pero cuando estaba mirándola, púsose pálido y tembló mientras gritaba: «¡Ciertamente, esta es la vida misma!». Y volvióse de improviso para mirar a su amada, que estaba muerta. Estás escuchando Proyecto Terror en OIP Radio 4G Cantabria 87.7 y 95.3 de la FM. La Cripta de Cine presenta y esta noche en la Cripta de Cine presenta, aquí en Proyecto Terror, vamos a hablar de algo que nos encanta: vampiros. Y además con un invitado muy especial, nuestro amigo Luis Sabín. Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Bueno, pues Luis, para todos aquellos que no le conozcáis, es un hombre de largo recorrido. El mundo de la música es lo tuyo, Luis. Has hecho artículos, has escrito, has criticado. Sí, ¿eh? Es una cosa muy necesaria, aunque algunos no lo lleven demasiado bien. La música es tu pasión, pero también lo es el cine. Bueno, son dos temáticas que van pues prácticamente tienen unidas. Tienen tantos, ¿verdad?, puntos de conexión como... como sensibilidades compartidas. ¿Sí? Claro que sí. Aparte de todo ello, también Luis es DJ, es disc jockey habitualmente, aquí y allá, en diversos locales, sobre todo de Santander, ¿verdad? ¿Verdad, Luis? Bueno, pues la trayectoria de los últimos años se ha centrado en esta, mi ciudad natal. Evidentemente tienes ventajas e inconvenientes, sí, pero vamos, mis movimientos ahora mismo están bastante centrados en lo que ocurre en el acontecer habitual de Santander y el entorno de la bahía, y ahí intentamos llevar una vida digna y creativa. Ambas cosas. Devorador de música, devoto y gran aficionado también, como decía, al cine. Y hoy con Luis vamos a sumergirnos en el mundo vampírico. Vamos a utilizar de guía tres películas que nos gustan mucho. Y vamos a partir de un hecho que además ha ocurrido recientemente. Morboso y, sí. y contribuyendo a una leyenda negra en torno a la figura de un director tan importante como Friedrich Wilhelm Murnau, un mito del cine, uno de los grandes maestros de la historia del cine, y cuya peripecia vital tuvo algunos recovecos, de los que hoy vamos a hablar también, y ahora este remate final post-mortem al cabo de tantos años, que sea noticia por el robo, por la sustracción de sus restos, de su cráneo en concreto, pues añaden todavía más salsa a esa leyenda que le atribuye contactos con el vampirismo real, si este existiera, y bueno, pues toda esa aureola que tiene una película mítica como Nosferatu, de la que a continuación vamos a estar hablando. Pues sí, una noticia que ahora vamos a comentar, que la conocíamos, nada, hace unos días. Vamos a desvelar el misterio, porque puede que haya algún oyente que todavía no se haya enterado y esté preguntándose, bueno, ¿estos dos de qué están hablando? Que me tienen en ascuas. ¿Cuál es esa noticia? No, simplemente que los restos de mortales de Murnau están enterrados en California. Él murió en un accidente de tráfico en el año 41, en el año 31 en Santa Bárbara, en la ciudad dormitorio de Los Ángeles, y él estaba enterrado, está enterrado allí, y nos hemos enterado hace unos 10 días más o menos, uh-huh, de esa sustracción de su cráneo que sospechamos tiene pues finalidades, vamos a decirlo, finalmente esotéricas y de culto, que bueno, pues que, como decía, contribuyen un poco a darle todavía más aureola a su intersección con, uh-huh, con el mundo vampírico, con las prácticas más o menos de origen satánico, y bueno, pues ha sido noticia en todo el periodismo generalista, nos ha salido en la prensa generalista, y no deja de ser, pues eso, un guiño a una trayectoria que está entrelazada con el mundo del oculto, con ese personaje del que también vamos a hablar, el actor alemán Max Schreck, su aureola tan efectivamente plasmada en otra película, la tercera de esa tercera pata de la que hacemos hoy bandera, que es La sombra del vampiro, y en la que se afirma, como otros muchos lo han hecho a lo largo de dos años, su condición de vampiro real, ¿no? Ajá. Pero bueno, de eso vamos a ir hablando, supongo, en los próximos minutos. Pues sí, tres películas, como tú has dicho. Tenemos aquí a la Santísima Trinidad, de alguna manera. Bueno, Nosferatu. La de Herzog no es exactamente... Es una película que está ahí. Igual es el que hace bailar un poco el banco, ¿no? Yo soy muy fan de Herzog y reconozco que no es el narrador más adecuado para contar en ese tono que cuenta Nosferatu la historia de Drácula, la historia del vampiro original, pero tiene grandes cosas, tiene escenas memorables, a Klaus Kinski intentando resultar tan icónico como Max Schreck en el original, a Isabella Gianni bellísima, maravillosa, momentos verdaderamente de terror gótico muy bien hechos. Lo que pasa es que le falta pues un montaje que resulte menos denso, que aligere la historia, que te la cuente. De todas formas, es una película que yo reivindico, y ya que hemos aprovechado la anécdota, que es lo que es, uh-huh, esa desaparición del cráneo del autor del Nosferatu original, pues vamos a aprovechar para reivindicarla. Aparte, tiene a una de las grandes bandas de culto del rock alemán de los 70s, el grupo de Freak, Popol Vuh, una de las bandas por antonomasia del cloud rock, creando una partitura. Él y ellos eran colaboradores habituales de Herzog, están en El corazón de cristal, están en Kaspar Hauser, y este trabajo de Frick y Danny Oerbeyer, pues es, no está entre lo mejor de su carrera, pero sí tiene esa condición de música especial, espiritual, sus contactos con la espiritualidad hindú, con ese aire estético pero a la vez amenazador, para mí es un punto a favor de la película, ¿no? Florian Frick es un grandísimo teclista, un músico como la copa de un pino, y Herzog encontró en él una especie de amplificador de muchas de sus ideas estéticas, uh-huh, para afrontar pues eso, películas tan enjundiosas como un Kaspar Hauser, por ejemplo. Escuchamos un poquito de la banda sonora de Nosferatu, El vampiro de la noche, a cargo de este grupo que tú has nombrado. ¿De Drácula? Jonathan Harker. Le estaba esperando. Bienvenido a mi castillo. Gracias. Pase. La noche es fría y debe estar hambriento y cansado. Thank you. Aquí están los documentos. El que está doblado contiene un plano de la casa que seguramente querrá usted estudiar. Sí, sí. Sírvase, por favor. Por favor. Me temo que tendrá que cenar solo. Es casi medianoche. Y yo no tomo alimento a estas horas. Desgraciadamente, la servidumbre tampoco está a nuestra disposición y tendrá que permitirme que yo me ocupe de todo. Bueno, antes, acabamos de escuchar un pequeño fragmento de lo que es un poquito el inicio, o está en el inicio de la película, la llegada de Jonathan Harker al castillo de Drácula, ¿no? De esta película de Werner Herzog. Y me comentabas fuera de micro un dato curioso, anecdótico, que yo desconocía totalmente, acerca de Popol Vuh y otro grupo mítico. The Division, que tenían mucha querencia por el rock alemán, tenían esa fijación con el cloud rock, y yo creo que si escuchas con atención los teclados de Bernard Albrecht en Closer, estás escuchando la influencia de Florian Frick. Ellos eran devotos de los discos de Popol Vuh, y es una conexión bastante evidente, tanta o más como la que tenían con Kahn a nivel rítmico. Quiero decir, hay muchos guiños a una cierta estética alemana en el rock, que Joy Division plasmaron a su manera en esa breve discografía. Bueno, pues comenzamos, o vamos por el principio, vamos a redirigirnos al principio, porque esta película de Herzog es del 79. Sí, estrenada en España en el 79, yo la vi de estreno, y no sé si se hizo en el 78, se estrenó en algún festival, pero vamos, recuerdo como año de estreno de memoria y sin haber consultado el dato. El año 1979. Bueno, pues echamos la vista mucho más atrás, unas cuantas décadas antes, y vamos con el inicio de esa producción de Nosferatu. Además, una película llena de controversia, llena de acusaciones, de plagio, no plagio. Los herederos de Bram Stoker pelearon porque Murnau no pudiera usar el material, cambiaron los nombres, ya sabes, pues eso, Orlok es... Los trasuntos lógicos, los más evidentes, se cambian los lugares donde la historia original de Bram Stoker se daba, pero evidentemente era un uso abierto de un material que, y eso es curioso recordarlo, pero realmente los autores importantes de la época consideraban que el cine era un entretenimiento de segunda, valoraban las adaptaciones teatrales de sus novelas y, sin embargo, se ponían muy nerviosos cuando alguien les proponía rodar una versión en los años del cine mudo de sus novelas de éxito. El caso es que Murnau no consiguió esos derechos de para usar los personajes originales y tiró por el camino de medio y se fue a hacer un remedo de la historia original que en el año 22 tuvo una grandísima acogida en el mundo del cine y que es una película que con los años se ha convertido, evidentemente, sobre todo gracias al uso inteligentísimo de la figura del Drácula o del personaje encarnado por Max Schreck, era algo icónico, ¿no? Una de las grandes representaciones del horror, de lo gótico en la pantalla, ¿no? Un icono. Y eso que hasta donde yo sé, la viuda de Stoker pues pidió que se destruyesen las copias, pero alguien, gracias a los dioses, sí, conservó una. El material quedó guardado y gracias a eso hemos podido disfrutar de copias comerciales. La película se remontó, se hizo copia nueva, se digitalizó en los años 80, y bueno, el caso es que podemos disfrutar de una copia bastante parecida a la que Murnau estrenó en los cines, a pesar de los esfuerzos de la vida de Stoker y de los abogados de esa familia para intentar que desapareciera del mercado. No ha tenido tanta suerte la filmografía de Murnau, porque hay películas que ya no podemos recuperar, de la que no existen copias completas, pero sí tenemos alguna obra maestra. Para mí, por ejemplo, Amanecer, su primera producción en Hollywood. Es una de las grandes películas de todos los tiempos, una absoluta maravilla, y se puede visionar en una copia íntegra con todo el impacto que tiene el uso tan maravilloso que tenía de la luz, de contrastes, ¿no? Pero bueno, iremos hablando, si vamos a centrarnos en Nosferatu, hablaremos de algunos de los trucos de Murnau para sacar todo el partido visual a sus personajes y a sus atmósferas y a sus ambientaciones, que no eran especialmente expresionistas. Él grababa en exteriores, a diferencia de otras de las estrellas del cine de la UFA, y sin embargo consigue, a base de trucos muy ingeniosos, muy pícaros, llevarte a donde él quiere, llevarte con la historia y transmitir muy bien sensaciones. Están, por un lado, los escenarios, esa puesta en escena, como tú dices, de Murnau, y luego, por otra parte, está la interpretación de Max Schreck, que es muy curioso porque, a pesar de ser la misma obra, digamos que Murnau, pues eso, él lo hizo a su manera, su adaptación para poder llevar adelante su producción y evitar todos los litigios, ¿no? A nivel legal no consiguió. Y luego, años después, sí que llegaría la versión de Drácula, de Todd Browning, en donde, bueno, parece ser que los herederos de Stoker, bueno, pues estaban ya un poquito más de acuerdo. Pero es muy curioso que, partiendo del mismo personaje, hayan quedado dos iconos tan marcados en la historia del cine, ¿verdad? Porque, por un lado, tenemos el que primeramente quizás se nos venga a la cabeza, que es Bela Lugosi, ese conde sofisticado, con su capa, caballeresco, cosmopolita, elegante, gentleman, sí. Y por otro lado tenemos el deforme, esa aberración, sí, ¿no? Ese monstruo, ese realmente. Ese freak literal que es Schreck, que realmente te transmite unas sensaciones tan reales en la pantalla que no es fácil, no es nada difícil entrar un poco en el juego de la leyenda que rodea al actor detrás del personaje, ¿no? Cuando se empiezan a confundir una cosa con la otra. Y es verdad que mucha gente, yo creo, que no hubiesen mordido el anzuelo de un posible caso de vampirismo si no hubiesen visto la película y lo convincente, lo asombrosamente convincente que resulta Schreck como ese ser nada humano, deforme, es que amenazador. Si me apura, se parece más al monstruo que nos relatan en la novela. Sí. Porque, claro, ha llegado hasta nuestros días, repito, esa imagen de vampiro elegante. Yo creo que Todd Browning tenía una idea, no digo errónea, simplemente su acercamiento al personaje es más... Es una pequeña parte del personaje. Claro, coge los aspectos, digamos, más culteranos, más... Uh-huh. Más de hombre de mundo, que son perfectamente compatibles, y lo tienes en Coppola. En el caso de Gary Oldman, que es un acercamiento más por el lado de Nosferatu, con esas deformidades físicas aparentes, se muestra la fealdad real de... Y sin embargo estamos hablando de un sujeto que tiene una sofisticación indiscutible. Entonces, quizás el problema es que Browning marcó, y Bela Lugosi, evidentemente, con su caracterización, marcaron ya unas pautas que los demás han seguido de forma casi automática, dándonos una imagen, pues eso, entre decadente y sofisticada de un personaje que, a los ojos de Murnau, adquiere un significado bastante más ultratumba, bastante más maléfico, y que a mí me produce una amenaza sensorial. O sea, ver la sombra de Nosferatu ya es muy amenazador, ¿no? Sí. No puede haber truco, es lo tienes o no lo tienes, y hicieron un gran trabajo. Sin duda. Tanto Schreck como Bela Lugosi venían los dos del teatro. De hecho, Lugosi venía de la versión teatral que de Drácula se hizo y que posteriormente se pasaría al celuloide. Sí. Pero Schreck también venía del teatro, como no, eran los albores del cine. Tenía 43 años. Y tenía su bagaje. Claro, era un actor veterano ya para entonces, había hecho todo tipo de papeles. Y el caso es que, bueno, pues tuvo una oportunidad de hacer un caramelo, un bombón de rol para la pantalla grande. Y el resultado es simplemente increíble, o sea, es hipnótico. Hoy la película, al cabo más de 90 años, sigue funcionando como si la hubiesen hecho ayer. Tiene un lenguaje propio, una estética propia y una caracterización que realmente te transmite ese realismo, esa fealdad amenazadora, pero a la vez... Bueno, yo creo que está en ese mismo límite, ¿no? En el límite de lo exageradamente teatral y el genio de Murnau y el genio de Schreck es convencernos de que eso es viable, ¿no? Y de las otras dos películas que vamos a hablar hoy, bueno, pues de alguna manera rinden tributo a esta obra de Murnau. Hemos unas pinceladas sobre él. Una enfatiza el cómo se hizo. ¿Sí? Y haciendo hincapié en la persona y en la personalidad de Max Schreck, garantizándonos una condición vampírica que no parece muy, muy demostrada ni demostrable. Bueno, yo creo que ha quedado como una leyenda urbana. Sí, pero bueno, el caso es que mucha gente, precisamente por ese impacto que te causa ver Nosferatu por primera vez, sí, se creyeron a pies juntillas que la persona que había debajo del maquillaje era un vampiro y que había pactado con el mismísimo Murnau chupar el cuello de la actriz principal en la película como premio a su esfuerzo, más o menos. Y La sombra del vampiro, que es una espléndida película del 2000, recrea ese ambiente de los estudios UFA, del nacimiento del gran cine alemán de los años 20, ese aire de creatividad generalizada donde todo el mundo necesita expresar su talento, y se centra con muchísima gracia en la historia del rodaje, dando pie a lo macabro, al humor más saturado, más negro, con una interpretación de William Dafoe absolutamente brutal. Maravillosa. Muy, muy, muy entrañable. Uh-huh. Y bueno, yo creo que te lo cuenta una mentira, pero te la cuenta de una forma tan bonita que durante el rato que la ves, más es que es un vampiro a tus ojos y no hay nada más que decir. Y ese Nosferatu intermedio, el del que hablábamos, con Klaus Kinski haciendo una caracterización verdaderamente trabajada y palidece ante el de Murnau, pero eso no es de mérito. Es decir, el trabajo de Herzog es el de extrapolar las partes, digamos, el tono más romántico, más fatalista de la historia, al contarlo casi en forma de parábola, con la imagen del barco y las ratas desembarcando. Hay momentos verdaderamente con una fuerza visual indiscutible, y adolece de un ritmo cinematográfico. Debe mucho a la novela a través de la lectura de Murnau, y se queda un poco en tierra de nadie. Le falta definir, pero a cambio tienes cosas tan tan increíbles como a Gianni haciendo de maldita, de novia maldita, y un Kinski que es uno de los papeles más, dentro de una carrera que tiene bastantes momentos icónicos. Tú piensas en Kinski caracterizado en Nosferatu y el escalofrío es de placer, no es de miedo. O sea, Está muy bien escogido. Genial. Sí. Bueno, él era uno de los... Él ya estaba en Aguirre, La cola de Dios, que también tiene banda sonora de Popol Vuh. Después hicieron juntos Fitzcarraldo, o sea, quiere decir que la relación con Herzog, uh-huh, a pesar de la fama de insoportable de Klaus Kinski, un tipo que siempre decimos lo mismo, pero bueno, ser Klaus Kinski y tener una hija tan hermosa como Nastasia Kinski parece una broma de la naturaleza, pero bueno, el caso es que su fama de malas pulgas le antecedía, y sin embargo con Herzog consiguió tener una relación sólida y con películas memorables. Aguirre es una verdadera orgía visual. La selva entra por los ojos, es una de esas películas que hay que ver siempre en pantalla grande porque es una experiencia sensorial, ¿no? Como lo es también Nosferatu, uh-huh, en manos de Herzog. Y hay un tercero en discordia, que es otro actor alemán, Bruno... Ganz. Exactamente. Bruno Ganz, que es uno de mis, uh-huh, uno de mis grandes fetiches. No ya por el amigo americano, que ya le convertiría automáticamente en un personaje, uh-huh, ahí arriba, sino que tiene una carrera, pues eso, con papelones, muchos papeles. Bruno Ganz es el... se me acaba de ir el título, El hundimiento... Sí, es Hitler en El hundimiento. Quizá a raíz de ese papel es cuando este actor alemán fue conocido un poquito más alrededor del globo, ¿no? Yo soy de la generación que le descubrimos en El amigo americano, ajá, y en Alicia en las ciudades, otra película anterior de Wim Wenders, donde, uh-huh, está simplemente increíble, haciendo del padre de la niña, de Alice, de Alicia, y es un sujeto con el que tienes una relación estrechísima, es como si viviera en tu vida, ¿no? Quiero decir, es uno de esos actores que va más allá de la pantalla y se convierte en un amigo, en un hermano, en una inspiración, y en El amigo americano está simplemente... Pues me la apunto, que esa no la he visto. Pues deberías. Con Nicolas Ray en sus últimos años, ajá, haciendo... Y Dennis Hopper extraordinario. Es una película que es un tributo al cine negro con mayúsculas y una declaración de amor a Hollywood de un Wim Wenders que siempre ha hecho lo que ha querido, pero realmente... Bueno, esos son los años que más me gustan de Wenders. De País Texas para acá, sinceramente, me he llevado más de un chasco y no tengo la misma relación. Pero estando Bruno Ganz de por medio, había que decirlo, es una maravilla. Me la apunto porque sí, si tú me la recomiendas, yo la veo, Luis. Una grandísima película. Cierra el dormitorio para cuando hagan la investigación. Y tráeme mi caballo. Tengo mucho que hacer. Ahora. Este que escuchábamos era el propio Bruno Gatz, Nosferatu, el vampiro de la noche. Y como decíamos, tenemos La sombra del vampiro, una película que nos has recordado tú, Luis, que es del año 2000, en donde se va un poquito más allá, a mi modo de ver. Es decir, me explico, no solo se rinde tributo, sino que se crea un nuevo universo alrededor del rodaje de ese clásico que fue Nosferatu de Murnau y lo que pudo haber sucedido, y luego sí, bueno, con cierto toque fantástico. No revelemos todo, pero es una película que usa, tira del humor más saturado, más las situaciones más inverosímiles se justifican por la supuesta condición vampírica del actor, ¿no? Y bueno, pues da muchísimo juego. Yo la reivindico, desde luego, por la idea original. Me parece una gozada, un verdadero hallazgo poder trabajar, y luego porque es una época que en el cine americano apenas se ha tratado, ese Berlín de los años 20, con esa auténtica explosión de creatividad que el nazismo borró del mapa en apenas 10 años y que de alguna manera pues sentó las bases del Hollywood que nos gusta, ¿no? La cantidad de talento por metro cuadrado que emigró gracias a la cuestión política, ¿no?, a lo largo de los años 30 América, y indirectamente convirtió a Hollywood en una meca para directores, guionistas, actores de ese cine alemán de los años 20, pues es una de las grandes bromas del destino, ¿no? El hecho de que todo eso se fuera por el desagüe, y que el Berlín libre pensador, el Berlín absolutamente fresco y positivo, ¿no?, donde Kurt Weill estaba y Bertolt Brecht estaban componiendo una música nueva para las masas, donde todo lo que fuera exótico tenía un sitio, donde grandes pintores estaban creando una nueva forma de expresión. Bueno, pues la consecuencia, siendo un poco rebuscados, de que todo eso pasara tan rápido, es que la cultura americana recibió un legado absolutamente, vamos, en estado de forma sensacional, y nosotros como consumidores de la cultura pop hemos sido alemanes sin saberlo, de ese tipo de Alemania que podemos, de ese Berlín, de esa Alemania de la República de Weimar, somos consumidores todavía hoy en día gracias al talento gigantesco de toda esta gente. Murnau intentó el salto a América y el destino quiso que su carrera quedara truncada cuando apenas llevaba rodados dos títulos. Y bueno, pues a saber qué hubiese sido de un Murnau con 50, con 60 años en el Hollywood de los años 40 y 50, seguro que hubiese rodado cosas enormes. Es una pena que muriera tan joven, con 43 años. Dices las malas lenguas. Yo he oído por ahí que en el momento del accidente pues llevaba un acompañante, sí, que le iba haciendo alguna cosilla que otra. Sí, su masajista personal filipino. Le iba dando un masaje, sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso es... ¿Otra leyenda urbana? No tiene por qué serlo, quiero decir, igual es verdad. Lo peor de todo es que era un menor, era un chico de 14 años. El caso se cerró, creo que gracias a la influencia de algún magnate de Hollywood. En el accidente solo falleció él, ¿no? Sí. El chico sobrevivió y compraron su silencio. Me temo que se fue el lado más... Supongo que sí. Digamos, no presentable de la historia. El accidente existió, eso... La causa de la muerte es un accidente de coche, pero todo lo que lo rodeaba tuvo esa aureola de vicio público que Hollywood, con su habitual hipocresía, tapó rápidamente y no llegó a ser juzgado. Pero bueno, eso es algo que sí ha llegado hasta nuestros días. Como bien sabemos, hay un montón de casos que se cierran fuera de corte, fuera del tribunal, y Murnau pues tuvo esa... Él era homosexual, en los años 20 nadie en Berlín hubiese levantado mucho la ceja, pero en la América de los años 30 sospecho que su condición sexual sí era un problema, y los estudios taparon en cuanto pudieron el asunto. Demasiado guapo para trabajar. No sé. Me encanta el cine. Friedrich. Buenos días. Me he enterado esta misma mañana de que nuestros financieros no saben muy bien qué película hacemos. Los técnicos no saben qué película hacemos. Los actores no saben qué película hacemos. Y ahora resulta que ni yo sé qué película hacemos. Alvin. No sé. Señor Murnau. No les Señor Murnau. Díganos unas palabras. Háblenos de la película. ¿Estás satisfecho? Caballeros, soy Alvin Grau, productor y director artístico de esta película. ¿Es cierto que Murnau está rodando el Drácula de Stoker? Friedrich Wilhelm Murnau es el mejor cineasta alemán de la categoría de grandes maestros como Griffith y Eisenstein. Emprende este viaje para supervisar todos los detalles de esta expedición única a los exteriores. ¿Quién va a hacer el papel Perdón. Principal? Gracias, Perdón. Gracias, caballeros. ¿Rodarán en Alemania? Gracias, caballeros. Nuestro propósito, nuestra lucha, es crear arte. Nuestra arma, la imagen en movimiento. Y puesto que es una imagen en movimiento, podemos acercarla o alejarla a nuestro antojo, convertirla en poesía mediante sombras que se alargan y se ocultan. Iluminarla de modo que la luz esculpa los rostros, ya reflejen alegría o agonicen. Y envolverla en una música que perdurará para siempre, porque tendrá un contexto, tan cierto como segura es la muerte. Somos científicos comprometidos con la creación de memoria. Pero nuestra memoria no se enturbiará, ni se desvanecerá. ¿Qué es esto? No sé, parece sangre. De lo más evocador. Sí, aquí escuchábamos, bueno, pues a John Malkovich en el papel de Murnau, junto a él Udo Kier, que en esta ocasión, bueno, pues hace como de eso, ya lo he dicho, ¿no? Un poquito la cabeza que va adelante, ahí organizando un poco, el productor, diseñador. Y sí, que él mismo sabe en lo que se van a embarcar. Que eran pues discípulos ambos de Max Reinhardt. El Max Reinhardt fue el empresario que lanzó el cine en Alemania. Un tipo, un gigante, de otra época, supongo, ¿no? Con la imaginación. Él estuvo en muchas de los grandes arranques culturales de aquellos años gloriosos. Y a él, Murnau, aprendió mucho de él. Y bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Me encanta la frase de... Somos científicos comprometidos con la creación de memoria. Eso es majestático, vamos, es superlativo. Y bueno, de alguna manera, como Murnau, hubo otros que también pensaban que estaban haciendo algo que era trascendía el entretenimiento de calidad. Arte, estaban haciendo arte. Eso es. Fueron muy autoconscientes y si te fijas, Hollywood absorbió una parte pequeña, pero una parte muy efectiva de esa autoconciencia a través de Fritz Lang, del mismo Lubitsch, de Billy Wilder. Tenían muy claro que estaban haciendo algo que tenía vocación de perdurar y de alterar, conformar, iluminar la vida de la gente. No se equivocaron. No, al menos cuando el talento acompaña, ¿no? Y es evidente que esa generación de la República de Weimar, no solo en el cine, pero especialmente en el cine, tiene una capacidad de sugerencia y de creación de memoria emocional deslumbrante, ¿no? Robert Feinen, los decorados del gabinete del doctor Galeari simplemente han inspirado pues a 5 o 6 generaciones de artistas visuales. Simplemente con ver una foto ya te entras en un universo absolutamente sugerente, ¿no? Y Murnau era un maestro absoluto en el uso de los contrastes, de cómo crear la tensión a partir de secuencias muy bien estudiadas, de generadores de imágenes que se te grababan en el cerebro, efectivamente. Es verdad, han dejado un gran legado, a mí Amanecer, una impronta maravillosa. Insisto en que Amanecer, Sunrise, es una película... compitió en el primer Oscar, en el Oscar del 27, y la verdad es que es una de las películas que recomiendo a todo el mundo que vean, porque es, aparte de que es moderna, que es una película que no parece de los años 20, que tiene montones de cosas que contar a la gente de nuestros tiempos, tiene un peso específico, una carga de eso que ha intentado escribir el actor, uh-huh. hablando del legado, de lo que vas a dejar con tu arte, que a mí me sigue emocionando. La descubrí hace muchos, muchos años y la llegué a programar en una fiesta en mi programa de radio cuando empezaba en COPE, y las sensaciones que tengo es de estar viendo siempre por primera vez un gran cuadro, una gran escultura en un lenguaje que de verdad hay que reivindicar porque nació para ser grande. La verdad es que es un placer cuando estás viendo obras posteriores y reconoces esa impronta los en guiños, otras películas, ¿verdad? Yo ahora las mismo conexiones. Se me viene a la mente una de mis películas favoritas, que es La noche del cazador, de Charles Laughton, y ahí ves esas escenas que son puramente góticas. Bueno, de hecho se le denomina el gótico americano, ¿no? Por supuesto, bebedor de todas estas fuentes que son, pues Frisland, bueno, lo que hablamos, todo, ¿no? Sí. Y ves esos escenarios sencillos, esos claroscuros, esos planos que arriba terminan eso en punta, porque es eso, es el gótico, es el expresionismo alemán, cómo han bebido consciente o inconscientemente muchos realizadores que han llegado posteriormente. Yo creo que la sombra de Lange, ¿sabes? Su aparición en Hollywood fue algo decisivo, ¿no? Su forma de... Él estaba haciendo cine negro antes de que existiera la etiqueta, ¿no? Cuando ves El vampiro de Düsseldorf o el Dr. Mabuse, estás viendo el futuro del cine americano de los siguientes 30 años. Y son películas que no envejecen nunca, ¿no? Con características muy modernas que han definido un clasicismo hollywoodense, una manera de entender el plano, de presentar la historia. Y su sombra se extiende, pues eso, hasta Seth de Mal de Orson Welles, y te vienes al presente y ves a muchos que todavía le tienen una deuda contraída con ese tipo de cine ambicioso, con aspiraciones de clasicismo, pero que cuenta las cosas a través de la mirada del director de una forma monumental, ¿no? Si Orson Welles no hubiese visto el cine de la UFA, no dudo que hubiese hecho espléndidas películas. Otro Orson. Pero sería otro Orson Welles, sí, efectivamente. Sí, sí. Y yo creo que el realizador de La sombra del vampiro también se dejó influenciar clarísimamente, porque yo creo que recrea muy bien, a pesar de ser una historia totalmente ficticia, ligeramente basada en hechos reales, pero a mi modo de ver, yo cada vez que veo La sombra del vampiro también disfruto enormemente, porque creo que ha conseguido captar ese ambiente, esa esencia de lo que pudo haber sido un rodaje en aquellos años, y más tratándose del tema que contaban en sí, la peli. Que a todo el mundo le ponía un poco nervioso, no hay que olvidar ese detalle, ¿no? Ya no solo porque se sospechara que el actor tenía ciertas inclinaciones vampíricas, sino porque en general eso daba un miedo que ahora mismo no es el miedo del... No puedes comparar el miedo de una persona del año 22, del 1922, con el miedo que tiene un adolescente ante el cine. Ya no somos tan ingenuos. No, ni tan espontáneos, seguramente. Uh-huh. Sobre todo eso, la espontaneidad. Sí. Y lo retrata, aparte que es una época que, insisto, para mí históricamente es fascinante, lo retrata con mucha gracia, con mucho ingenio, con soluciones narrativas, algunas ciertas, otras inventadas. En el tema de los rodajes, pues Murnau era un tipo que se iba donde hiciera falta. Es decir, había dinero para poder rodar exteriores, y a diferencia de otros grandes de compañeros de generación, él enfatizó mucho la luz natural, luego la retocaba, la trataba, le daba un toque suyo, pero no insistía en el estudio como arma principal. Y bueno, pues cosas de este tipo que yo creo que quedan reflejadas en una declaración de intenciones muy bonita, un homenaje hecho con total conocimiento de causa y que además aprovecha la anécdota de Max Schreck para llevarlo a un territorio delicioso, vamos. Me encanta esa escena en donde Max Schreck dice: quiero maquillaje, y él le dice: no, no vas a tener maquillaje, tú ya eres suficientemente vampírico. Bueno, pues se nos va terminando el tiempo, Luis, estaría escuchándote pues otros 40 minutos más, pero bueno, ya sabes lo que es esto de la radio, no eres nuevo en estos lares, que es cuestión de tiempo. Para finalizar, ¿recomendarías a los oyentes que se hiciesen una sesión de las tres y además en orden cronológico? Yo creo que Es buena manera de verlas. Es un banquete, es un auténtico banquete. Sí. Un festín de sensaciones. Empezar por Murnau, ver cómo Herzog retoma el tono y luego contemplar el cómo se hizo, cómo se mordió. Cómo se hizo ficticio. Sí, cómo se mordió el cuello en la película y durante el rodaje, ¿no? No, desde luego que es un excelente programa para muy educativo por comparación, porque ves como un cineasta de la generación de Herzog se acercaba a sus fuentes y cómo se puede contar una historia gótica usando el color, quiero decir, en ese sentido tiene valores. La película de Herzog sí que resulta un tratamiento muy interesante, pues desde muchos puntos de vista estéticos y técnicos, ¿no? Y luego, por supuesto, la gozada de poder contemplar a esos maestros de la UFA trabajando con un Berlín absolutamente lleno de vida. Muy moderno. A mí es que me da la sensación de que en los años 20 Berlín eran muy modernos. Retomó el testigo de Viena. Se y fue un poquito para atrás. Claro, y Nueva York es la gran beneficiada al final, porque en el Nueva York de los años 30 confluyen lo parisino, lo vienés, lo berlinés, cientos de miles, literalmente, de artistas exiliados de toda la Europa en peligro de caer bajo el totalitarismo. Y, hombre, es evidente que Hollywood se benefició a una escala que es... ¡Qué suerte tuvieron! Claro, claro, claro. Es que lo puedes percibir. O sea, sí. hay un aporte de sensibilidad, genio, ideas nuevas. Hollywood era un campo de pruebas hasta que llegaron toda esta gente y se arremangaron y lo elevaron, ¿no? Subieron el tono hasta la grandeza de los grandes clásicos. Ya en los años 30 empiezas a ver que el cine europeo está dejando su impronta y que el testigo está en buenas manos, afortunadamente. Luis, pues he disfrutado enormemente este ratuco. Yo creo que con películas así, con historias y personajes así de grandes, los de verdad y los de media mentira, hemos empezado con un cráneo desaparecido y hemos acabado hablando de un Hollywood que en el fondo sigue siendo tan cínico y tan sentimentaloide como el de aquel, pero bueno, que acogió a Murnau y acogió a tantos otros grandes talentos europeos y con Murnau a la cabeza. Yo creo que el cine es algo muy especial en nuestras vidas, gracias precisamente a la imaginación y a la ambición y al sentimiento de que se podía hacer, ¿no? Y se plasmó a lo grande. Pues muchísimas gracias por la visita, haber estado aquí en la cripta de Proyecto Terror, y te emplazo a otra cita. A una cita en el futuro con más placer horrible. Gracias, Luis, muchas un abrazo. Gracias. Un placer. Rodando cámara. Dentro, Iris. Acción. Has dormido intranquilo, pero te despiertas fresco. ¿Qué es lo que tienes a tu lado? Es un libro sobre vampiros. Nosferatu. El director F.W. Murnau tenía una obsesión: rodar la película de vampiros más realista del mundo. Te presento al Conde Orlok. La obertura para nuestra sinfonía de horrores. Desenterró a un actor. Quiero maquillaje. Pues no lo vas a tener. Que no solo interpretaba el papel. Ahora no estás comiendo, no estás bebiendo su sangre. Lo vivía. ¡Se puede saber qué te pasa! ¿Dónde le has encontrado en realidad? Producida por Nicolas Cage, llega la turbadora historia del intransigente. No tendrás primeros planos, ¡ninguno! El inimaginable... ¡Sangre! ¡Sangre! No muerto. ¡Ahí va el último! Con los nominados por la Academia, John Malkovich... ¡Estoy decidido a terminar mi película! ...y Willem Dafoe. Esta película ha dejado de pertenecerme. La sombra del vampiro. ¿Cómo te atreves a dejarme sin fotógrafo? ¿Por qué no va al script? Me la comeré luego. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror.

Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Y aquí comenzamos una semana más la sección de Helen the Ripper, mis malos queridos. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Bueno, ¿hoy tu malo querido tiene nombre español o hispano? Así por las pistas que me has dado. Así que nada, te invito a que nos descubras quién es este personaje. Por lo menos de entrada el nombre. Después ya vas destripando su biografía. Pues como bien has dicho, querida Sherlock Holmes, dado el nombre que tiene el protagonista de esta noche, es hispano, concretamente es boliviano, y el nombre del malo querido de esta noche es Jaime Cárdenas. Así a priori, no tengo el gusto. No es como el de la semana pasada, que con dar el nombre ya se supo quién era. No tenemos el gusto o el disgusto de conocerle, no sabemos si está vivo o muerto, en fin, todo esto y mucho más nos lo cuenta ahora Helen. Va a llamar la atención, y es más, yo creo que cuando empiece a dar un poco los primeros datos de la biografía, muchos de nuestros oyentes, incluso tú, me vais a mirar con cara extrañada, como si me hubiera confundido al dar la fecha de nacimiento, porque es que voy a hablar de un malo querido que ha nacido en el año 1987. Vamos, qué precoz. Demasiado precoz. Hombre, si te das cuenta, hemos hablado más de una vez de niños asesinos. Acuérdate de Mary Bell, esa niña asesina. Pero este malo querido tiene la peculiaridad que empezó a trabajar desde siendo niño, porque, bueno, si te das cuenta, a fin de cuentas, es muy joven. Sí, no tiene 30 años todavía. Empezó a trabajar desde siendo muy niño como sicario. Entonces, es un malo querido bastante peculiar, y yo creo que debido a la juventud y sobre todo dado la precocidad en la cual empezó a cometer estos hechos, va a hacer que realmente hoy se te pongan los pelos como escarpias. Pues seguro, seguro que sí. Fue clasificado en su día por los artículos periodísticos que han relatado sus hazañas como un asesino desorganizado, hedonista, sádico y psicópata. También puede ser clasificado como ladrón, violador y sicario, aunque no siempre mató bajo esta modalidad. Jaime solía asaltar a transeúntes, a conductores de coches, motos y otros vehículos, e incluso a encargados de tiendas. También se metía en medio de peleas callejeras, terminando muchas veces ellas en homicidio. Pero si te das cuenta, si te parece bien, mejor dicho, vamos a empezar por el principio. Como he dicho, nació en el año 1987, concretamente el 9 de abril. Ya hemos dicho que es de nacionalidad boliviana, y concretamente nació en la ciudad de Santa Cruz, en una familia grande y estructurada. Tenía 9 hermanos más, y sus padres se divorciaron, así que creció en un entorno donde recibía muy poca atención. Es más, se sentía propenso desde muy pequeño hacer cosas indebidas simplemente por el hecho de querer llamar la atención. Ya he dicho que tenía 9 hermanos y él era el menor. Por otro lado, Jaime discutía frecuentemente con su madrastra y a veces se iba de casa durante largos periodos de tiempo, en los cuales se juntaba con pandilleros y otros menores que delinquían, que lo fueron induciendo al vicio y al crimen. Según unas declaraciones del asesino, decía él: «Mi niñez ha sido tranquila, nunca he tenido violencia en casa. No puedo culpar a mis padres de mis hechos, aunque sean divorciados. Empecé a delinquir para llamar la atención de mi familia y tener amigos. Estuve en un colegio nocturno. La mayoría eran pandilleros, les gustaba beber. Y así empecé a robar móviles y carteras. Empecé a beber a los 11 años, a escondidas de mi familia. Bebía vino y champán. A los 13 años conocí el alcohol y la marihuana en el colegio. A los 14 empecé a consumir cocaína y pastillas como el flumentrecepán. Me drogaba porque mi padre casi no estaba con nosotros. Él trabajaba y yo me peleaba mucho con mi madrastra». Si te das cuenta, completamente un niño precoz en todo lo que se refiere a la delincuencia. Desbocado totalmente. Ya de adulto, aunque siendo bastante joven, Jaime admitió que se volvió más impulsivo desde que empezó a consumir cocaína, cosa que sucede en la mayoría de los consumidores de esta droga. Debido a este consumo de cocaína, Jaime cometió el primer asalto en noviembre del año 2001, cuando tenía tan solo 14 años, y le quitó el móvil a un borracho con el fin de venderlo y obtener dinero para sus adicciones. Posteriormente, el robo no sería simplemente una forma de conseguir dinero para los vicios, sino que se convirtió en un modo de vida. Jaime empezó a asaltar a transeúntes y a conductores de autobuses, y además también asaltaba y robaba en coches aparcados sin conductor. Cogía diversas partes de los automóviles, radios, faros, ruedas, espejos, etc., que después vendía a precios demasiado buenos. Con 17 años, Jaime cometió su primer asesinato en la capital de Bolivia, La Paz. Mató porque la víctima, al ser asaltada, presentó cierta resistencia y él no quería tener ningún testigo de sus hechos. Después del crimen, la policía consiguió detenerlo, identificarlo y acusarlo de homicidio. Pero Jaime no tenía documentos de identidad y pudo mentir sobre su edad, gracias a lo cual, junto a la falta de pruebas, fue liberado por dictamen de los jueces. Hemos hablado de un fallo judicial en esta primera sentencia de este primer asesinato, y fue una constante bastante habitual en lo que es la carrera delictiva de nuestro protagonista. En este caso, pese a que el acusado había admitido matar con un cuchillo a esta víctima, se dio más importancia a la falta de pruebas que a la evidente verdad, sencilla y llanamente, porque al Estado de Bolivia le hacía más fácil liberar a un menor que pagar el coste de su rehabilitación y además el mantenimiento de la detención. Aparte de que decían que como era menor, iba a estar bastante tiempo, digamos que bajo la tutela del Estado, y era algo que no se podía permitir, ya que eran numerosos los menores que había en esta época que había que hacerse cargo. Y quieras que no, uno más, pues total, no dejaba de ser una chiquillada, y prefirieron liberar a un asesino antes que enterrarlo. Había delinquido varias veces cuando Jaime tomó la decisión de llevar al extremo su búsqueda por satisfacer el deseo de esa mezcla que es el sexo con violencia. Consiguió la complicidad de Eber Alvis Vera, un ex policía que por colaborar en la fuga de un preso peruano había sido destituido en julio del 2009. Y decimos en teoría porque siguió usando el uniforme para, digamos, usar la fuerza, incluso el engaño, para cometer ciertas fechorías. También te diré que aunque estuvo trabajando un poco para la policía de forma encubierta, la mayor parte de los trabajos que hizo fueron fuera de la ley. Si recuerdas, cuando he estado hablando, antes de hablar de este protagonista, de este policía, te he hablado que Jaime quiso experimentar ya lo que era nuevas sensaciones, que era el sexo con violencia. Y esto se refiere a un crimen que tuvo lugar una noche en que Jaime y Ever contactaron con dos universitarias bastante liberales para la época. Ambos, digamos que se hicieron con la simpatía de las chicas, y se fueron a beber los cuatro a diversos centros de diversión nocturna. Las convencieron para drogarse y finalmente las llevaron a un sitio conocido como el Cerro de la Calancha. Allí las violaron salvajemente, aunque las jóvenes amenazaron con denunciarlos. Y entonces los delincuentes se pusieron más violentos, las desfiguraron las caras a cuchillazos y machacaron las cabezas de las jóvenes a pedradas. Muertas las chicas, los asesinos las sacaron el dinero que llevaban encima y se fueron. La sorpresa vino después, porque las chicas asesinadas eran respectivamente la novia y la amiga de un conocido comerciante de coches lujosos. Este comerciante decidió vengarse e hizo pagar con sangre de un inocente el asesinato de la novia de su amigo. Mandó a matar al asesino de su novia, ya que había pruebas que le recriminaron y que involucraron a Jaime en ese asesinato. Contrató a unos sicarios y lo que hicieron fue, en lugar de matarle a él, matar al hijo de Jaime Cárdenas con más de 15 puñaladas. En declaraciones posteriores de nuestro protagonista, declaró que había sido este hecho el que desencadenó esa ira, esa furia y lo que hizo que él cometiera todos los asesinatos que cometió posteriormente. Pero como te puedes imaginar, yo creo que eso fue una excusa como para intentar aliviar su conciencia. El 17 de febrero del 2011, Jaime asaltó con un cuchillo a un peruano apuñalándolo más de una vez sin quitarle la vida. Algunas personas lo vieron y lo denunciaron, gracias a lo cual Jaime fue capturado poco tiempo después. Hasta el momento de su captura, Jaime había podido delinquir a sus anchas y había llegado a asesinar a 15 personas. Lo que muchos habían sospechado se confirmó cuando el asesino confesó que varias veces había usado las ganancias de sus robos para sobornar a policías y salir rápido de la cárcel, e incluso que esas veces que le habían llegado a detener en las ruedas de reconocimiento le camuflaban o incluso le disfrazaban para que las víctimas asaltadas que seguían con vida no le reconocieran. También dijo y alardeaba de tener muy buena amistad con algunos policías y que también recibían parte del dinero de sus fechorías. Un ejemplo de lo dicho fue que al menos en 4 ocasiones fueron policías los que proporcionaron a Jaime los encargos de sicario para los que trabajaba. Esto fue muy impactante para la opinión pública. Es más, estuvieron investigando quiénes fueron esos policías, pero no encontraron ningún nombre, ya que Jaime jamás lo declaró. Sí te diré que admitió eso de lo que se le acusaba, asesinó a ese hombre de Miraflores y matar a violar a las 2 universitarias. Pero te diré que incluso tiempo después alardeó de haber asesinado a más de 30 personas, ampliando así el número de víctimas estimado. Según dio a entender, mataba para robar, a veces violaba y mataba para no ser delatado. Algunas veces las 2 cosas anteriores, otras porque estaba simplemente trabajando y para él matar era simplemente eso, un trabajo por el que le pagaban. Se le hicieron exámenes psicológicos y psiquiátricos y fue descrito por los psiquiatras como alguien que era consciente y responsable de lo que hacía, plenamente imputable y catalogable como asesino en serie, confeso y psicópata. Personalidad agresiva y un perfil de auténtico depredador que no tenía ningún reparo en matar con el fin de conseguir sus objetivos. También se mostró consciente de la influencia de las drogas en su vida y del crimen en general, pero también te diré que se mostró bastante arrepentido de algunos de los hechos que se le imputaban. El juicio se prolongó por más de un año. El 6 de diciembre del año 2011 le condenaron a 30 años de prisión por la violación y el asesinato de las 2 universitarias ya citadas anteriormente. Esa misma sentencia fue dada al ex policía y cómplice de Jaime en este crimen, Ever Alvis Vera. En cuanto a los otros asesinatos, no se tiene conocimiento de la sentencia si es que la hubo. Por otro lado, un hecho que llamó la atención y que hace dudar del cambio o del propósito de cambio, mejor dicho, del asesino, es que durante el juicio se descontroló, cogió una botella de plástico que ahí tenía agua y se la arrojó con fuerza a la fiscal, amenazándola con vengarse si conseguía escapar de la prisión. La amenazó con violarla, desfigurarla, matarla e incluso volver a violar su cadáver. Ante eso, la fiscalía consideró un resguardo policial a la fiscal durante todo el tiempo que durase el caso e incluso en los primeros años de condena. Después de terminado el juicio, Jaime fue conducido a la prisión de San Roque en la ciudad de Sucre, en Bolivia, donde se les asignó el sector conocido como Pozo, en una celda aislada. Las autoridades creyeron que aislar a Jaime iba a bastar para aplacarlo, pero este empezó a pensar en cómo huir desde que llegó a la cárcel, y siempre estaba atento a ver si se le presentaba la oportunidad de huir. Así, el 30 de marzo del 2012, Jaime escapó de prisión. Tras la fuga, hubo varias unidades de la inteligencia policial efectuando operativos de rastreo. Fracasaron y se creyó que había escapado Jaime hacia el interior del país, con lo cual tuvieron que activar acciones coordinadas con policías de interiores e incluso estuvo trabajando la Policía Internacional pensando que había logrado escapar del país. Trabajó la policía francesa, trabajó la Interpol y se puso en conocimiento la alerta naranja, que es una alerta bastante grave para la caza de este asesino, de este psicópata. El 3 de mayo del 2012, poco más de un mes más tarde de su huida, a las 11 menos cuarto de la mañana, Jaime Cárdenas Pardo fue recapturado por efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural de la zona, un operativo coordinado con Fuerza Especial. El delincuente fue encontrado en una carpintería, fue apresado y conducido inmediatamente al penal de La Paz, donde sigue y seguirá hasta cumplir su condena. Listen to them. Children of the night. What music they make. Nos despedimos hasta la próxima semana, queridos. Esperamos encontraros ahí. Que las amables sombras os acompañen. Dulces pesadillas y descansad en paz hasta que llegue el alba. I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Stay. Time will tell if you can break the spell back in your own world.